El chico a mí me fascina, el chico me tiene loca. El chico a mí me fascina, el chico me tiene loca. Solo quieres ser mi novio y yo lo quiero, mi esposo.